consultas por enfermedades respiratorias en diferentes hospitales. Y para poder charlar un poquitito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con el doctor Alejandro Ferro. Doctor Ferro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad, recién fuera de aire, doctor Ferro, le hablábamos con Claudio. Digo, estamos como para ir a visitarlo al doctor Ferro, porque dos estamos con voz tomada, mucha mucosidad y demás. ¿Por qué tiene que ver? ¿Por qué pasa esto cuando llega el invierno? ¿Tiene que ver con que nos abrigamos mal, no nos dimos la vacuna antigripal, son los primeros fríos, como dice mi vieja? ¿Por qué es que cuando llegan estas épocas siempre pasa esta cuestión de se empiezan a reforzar o a subir la cantidad de consultas por enfermedades respiratorias? En general, por la suma de todas ellas. Yo diría la más importante es, también digo en general porque todo va cambiando. Los virus respiratorios tienen una estacionalidad. Generalmente, y el motivo de la llamada de ustedes es que ha habido un adelanto de los casos fundamentalmente de bronquiolitis en los chicos, que habitualmente ocurre en junio, y este año se ha adelantado. Las causas pueden ser múltiples. Una de ellas es que después de 2 años de pandemia ha habido poca exposición de las personas a muchos virus, con lo cual se ha perdido esa inmunidad que te suele otorgar el estar permanentemente con cuadros respiratorios. Estos 2 años ha habido mucho menos, salvo el COVID, obviamente, claro, pero ha habido muchos menos casos de otras virosis. Entonces, un poco este invierno es el primer invierno que agarra a toda la población con bajas defensas por haber, repito, no haber tenido exposición los últimos 2 años, las madres que no tienen anticuerpos durante el embarazo para proteger a sus chicos por la misma razón, en fin, una cantidad de circunstancias que hacen que haya más casos. Y probablemente apenas comenzó la temperatura baja. Claro. Es un poco lo habitual. Lo que pasa es que ahora se ve un poco más antes, un poco los casos han aumentado en forma relevante en el mes de mayo. Doctor, digo, ¿hay que preocuparse, digo, por ese adelantamiento que bien decía usted? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay que entender son varias cosas que parece que no fueran tan fáciles de entender. En primer lugar, que las personas somos los que transmitimos los virus. Con lo cual, si uno entiende esto, que parece una verdad de perogrullo, tiene que saber que hay medidas que la pandemia nos enseñó que no queremos cumplir. Concretamente, los ambientes superpoblados, cerrados y sin mala ventilación. El compartir el mate, veo por la costa que la gente comparte el mate como si no hubiera pasado nada. Ha habido una pandemia que ha matado más de 8 millones de personas en el mundo y en Argentina seguimos compartiendo el mate, con lo cual sí está muy bien tomar mate, pero compartir mate es como tomar la saliva de otras personas. Y si alguno de ellos tiene algún cuadro respiratorio, es altísimamente probable que yo lo voy a adquirir. Entonces, uno ve que estas cosas se siguen haciendo y a lo cual le podemos agregar el magnífico resultado que brindó el barbijo durante la pandemia. Con lo cual la pandemia oficialmente ha terminado. Eso no quiere decir que el coronavirus no siga circulando. Sigue circulando, por eso hay que vacunarse contra el COVID, darse esta dosis bivalente, que ahora, si tenés más de 6 meses de la última, tenés que dártela. Vacunarse contra la gripe y también comprender que las personas que tienen síntomas respiratorios idealmente no deben juntarse con otras. Y si no pueden evitarlo, tienen que ponerse un barbijo porque están contagiando a otras personas. Yo cuando tengo un cuadro respiratorio, estornudo, ¿qué hago generalmente? Me toco la nariz, me toco la boca, claro. Me pongo la mano, y después lo que toco está contaminado por el virus. Viene otra persona, lo toca y el ciclo sigue. Entonces, para las personas enfermas, si pueden, quedarse en casa. Pero no de COVID, de cualquier virosis respiratoria, porque todas se transmiten de la misma forma. Y para aquellos, por otra parte, que no tienen síntomas respiratorios, pero que tienen riesgo aumentado, porque son muy mayores o porque tienen enfermedades asociadas, también ponerse un barbijo cuando están frente a situaciones que no pueden controlar, concretamente un lugar cerrado, una cola, un transporte público. Digamos, hay que desprender la idea de barbijo y pandemia. Ya no es, creo que lo que nos ha dejado o nos debería haber dejado esta pandemia, es la importancia del uso del barbijo para evitar la transmisión o la recepción de virus respiratorios. Porque en definitiva yo creo que nadie quiere estar enfermo. Ya no hablemos del COVID, los cuadros graves y mortales de COVID, pero nadie quiere estar 4 días en cama, pasarle la gripe a todos los familiares, a los compañeros de trabajo, y hablo de gripe, o puedo hablar de muchas otras virosis. Uh-huh. Entonces, si entendemos estas cosas, que nos tenemos que vacunar contra la gripe, que nos tenemos que vacunar contra el COVID, y que tenemos que estar, ahora va a aparecer una vacuna para el virus sincicial respiratorio, ya fue aprobada en Estados Unidos, una vacuna que es muy buena porque es el virus que causa la bronquiolitis en los chicos. Ah. Pero va a estar aprobada en un primer lugar para los grandes, los adultos. Estas son todas cosas que las vacunas ayudan, obviamente, pero también lo que se llaman medidas higiénicas son importantes. Esto es, hay que tenerlo en cuenta. Doctor, la recomendación es, si uno tiene este tipo de congestiones, de enfermedades respiratorias, es ir al hospital. Digo esto en torno a que hay muchísima gente en el hospital, sobre todo en el hospital de niños, en donde se llena de chicos, o si no tiene fiebre, se pueden quedar en su casa, esperando que eso evolucione. Hablando particularmente de la bronquiolitis, necesita atención. Cuando un chico está con dificultad respiratoria, con esa tos penosa y con algunos síntomas más como fiebre, etcétera, ruidos al respirar, es conveniente hacer una consulta en el centro de salud más cercano, donde hay dispositivos, o debiera haberlos, dispositivos para atender en los primeros pasos a estos cuadros de bronquiolitis, que esto ocurre exclusivamente en los chicos, para evitar el agravamiento. Esto es lo que uno debe hacer. También lo que vos decís es una pregunta muy importante, porque particularmente la guardia de los hospitales, y en este caso la del materno infantil, se ve abarrotada de personas con consultas, de mamás que llevan a los chicos con consultas, y no es el lugar, una sala de espera donde hay muchos chicos con cuadros respiratorios, no es el lugar ideal digamos, desde el punto de vista del cuidado del contagio, porque obviamente hay mucha gente junta y muchos chicos con enfermedades, con lo cual si un chiquito va al hospital por otra causa, hay que tener mucho cuidado que no se lleve alguna virosis puesta, obviamente. Por eso, claro, lo ideal de esto es que no se concentre mucha gente, que los centros de salud barriales funcionen adecuadamente, y también tener cuidado en los consultorios médicos privados, porque ocurre lo mismo. Yo todavía, aunque parezca mentira, veo mucha gente tosiendo y sin barbijo, y yo creo que eso quiere decir que no aprendimos nada de la pandemia. Yo creo que si uno está en una sala de espera y está tosiendo, tiene que ponerse un barbijo. Y si no surge de moto propio, la secretaria tiene que decirle, señor, se tiene que poner un barbijo y se lo tiene que dar. Porque esa persona va a estar contagiando, hablo de una sala de espera general de personas adultas, va a estar contagiando a otras personas que fueron por otras causas. El tema de los chicos es mucho más complicado porque, por una parte, le pedimos a los padres que lo lleven rápidamente a la consulta, y por otra parte damos el mensaje de que la sala de espera en general de todos los lugares donde se tienen chicos no son los lugares más seguros. Por eso que es un poco contradictorio el mensaje, con lo cual, digamos, es un poco formación de los padres estar atentos, preguntarle al profesional frente a qué síntomas debe concurrir sí o sí, ¿no? Sí, igual, no es contradictorio, sino que es también en algún punto, doctor Ferro, mal funcionamiento del sistema de salud. No tendrían que estar abarrotadas, porque o tendríamos, y ahí voy a tirar un centro para usted, que fue el que lo propuso hace un tiempo, debemos tener un hospital municipal y salitas acordes para poder... para que no haya tantos pibes y pibas en el hospital materno, sino que se atiendan cada uno en su salita o en el hospital municipal por una congestión o cosas por el estilo. Totalmente, o sea, yo creo que por eso, digamos, fortalecer la asistencia primaria es fundamental, porque, digamos, y particularmente en las barriadas, digamos, con más dificultades, por otra parte, el sentido común, dice la cercanía al hogar, el centro de salud. Eso es importante y debería funcionar de una forma espectacular, particularmente en estos dispositivos de infecciones respiratorias y de prevención de las enfermedades respiratorias, que sé que están apoyados por la provincia, pero esto requeriría, digamos, un trabajo muy... muy concatenado entre provincia y municipio para tratar de atender en amplios horarios y con amplia cantidad de recursos a estos chicos, y para esto el rol de la enfermera es fundamental. Esto en otra parte del mundo lo maneja, está el médico detrás, pero la enfermera, y acá también hay enfermeras muy, muy, muy perfeccionadas en el manejo de la prevención de estas enfermedades respiratorias en sus primeras etapas, pero lamentablemente el chico que no evoluciona bien debería ir al hospital. Es más, respondiendo a tu pregunta, el hospital no debería tener, digamos, estos casos claro. Son apropiados solamente los casos que requieran una complejidad mayor, pero en sus primeras etapas deberían ser resueltos por los lugares en cercanía, los centros de asistencia primaria, obviamente. Doctor, o sea que la manera de prevenir tiene que ver con el barbijo, tiene que ver con lo mismo que usábamos y las mismas premisas que teníamos para prevenir un contagio de COVID, digamos, es más o menos igual, no tiene que ver con abrigarse más. Exactamente, no, es exactamente lo que vos decís, porque los virus, en realidad los virus respiratorios, como decíamos al principio, en general tienen estacionalidad en el otoño e invierno, se nutren de los ambientes cerrados, del agolpamiento de las personas, de las bajas temperaturas que predisponen la vía aérea a no estar en sus mejores condiciones. Por eso que esto es natural aquí y en todas partes del planeta. El tema es lo que yo trato de decir, si me preguntás qué mensaje, es que aprendamos del COVID, digamos, no tenemos que encerrarnos, no tenemos que tener un bloqueo como si fue necesario en algún momento, pese a que muchos no les ha gustado, pero si no hubiéramos tenido esas medidas de encierro, la cantidad de muertos que hubiera habido hubieran sido muchísimo más. Entonces, bueno, eso ya pasó. El COVID, afortunadamente, ya pasó como pandemia, sigue circulando, por eso es que seguís vacunando, como sigue circulando los virus de la gripe de 1918. Los virus no son tontos, ya pasó la pandemia, pero sigue circulando, por eso hay que vacunarse. Pero también entender este mensaje que quiero dar, que lo que tenemos los virus somos los seres humanos. Entonces, en la medida que vos no puedas controlar la distancia con otra persona, si otra persona está tosiendo, etcétera, ahí está complicado, y esto va tanto para los adultos como para los niños. Vos fíjate por qué los chicos tienen tantas virosis, porque los chicos en general comparten el colegio, y más chiquitos todavía comparten el jardín. Y los chiquitos son una fuente permanente de porque un poco está la naturaleza indicando que tienen que naturalmente ponerse los virus. Después llevan los virus a la casa, se contagian los padres, los abuelos, esto es lo que la historia natural de lo que todos sabemos. Entonces, en la medida que aprendamos a lavarnos las manos, a usar gel de alcohol si no podemos, a tener los ambientes ventilados, a tener, como decíamos, el racional uso del barbijo, racional, no como veo gente que anda por la calle con barbijo, no le digo nada porque a lo mejor digo alguna palabrota, pero digamos, no es necesario andar por la calle con barbijo, pero si te metes en un transporte público cerrado, con esta humedad, con lluvia, donde hay mucha más gente de la que tiene que haber, y si hay alguno que está enfermo, o algunos, es probable que otros tantos se lleven el virus. Entonces, usar el barbijo en forma racional me parece una cosa que, por eso lo quiero remarcar, porque es una medida excelente. Mira, yo en el consultorio mío no he sacado el acrílico que me separa de los pacientes. Lo he dejado, porque me parece que es una medida excelente, ya no para el COVID, sino para no transmitir, porque al consultorio vienen enfermos. Entonces, digamos, y lo que vienen por la presión, vienen por la presión. Pero los que vienen porque tienen tos y expectoración, si yo no tomo una medida de antemano, me la van a pasar a mí, y yo se la voy a pasar a otros pacientes. Entonces, este acrílico es un poco lo que me pone un poco de distancia, donde no la puede haber porque el paciente está sentado a un metro mío. Entonces, yo quiero, digamos, remarcar estas cosas que a mí esto me lo enseñó la pandemia. Digamos, lo vivimos con la pandemia del 2009, que me enseñó muchas cosas, de la gripe porcina, pero esta fue feroz, y aprendimos muchas más cosas. La importancia de la vacuna, la importancia del distanciamiento, la importancia del lavado de manos, de la ventilación cruzada, etc. Estamos hablando con el doctor Ferro en el marco de estas enfermedades o patologías virales, más allá de este brote de alguna específica, ¿no?, para grupos etarios. Doctor Claudio lo saluda. Pensaba en quienes estamos por fuera de los denominados grupos de riesgo, o por lo menos a quienes en un primer momento se asocia las campañas de vacunación. ¿Qué recomendación o reflexión podemos hacer? ¿Tenemos que acercarnos igual a vacunarnos, a darnos estas dosis? Es indistinto, mira, digamos. Digo en clave de que incluso esta patología, ¿no?, la famosa gripe, uno como que tal vez la subestima. Pero totalmente, por eso, digamos, en alguna parte del mundo las campañas antigripales son universales, son para toda la población a partir de los 6 meses. En Argentina, que es un país que tiene un excelente calendario de vacunación, la vacuna es gratuita y obligatoria o subvenida. Acá no se obliga a nadie, pero es importante que se cumpla el calendario desde el punto de vista de vacunar a los chicos contra la gripe de 6 meses a 2 años, y después a partir de los 65 las personas mayores. Y los que están en el medio, entre 2 y 65, aquellos que tienen enfermedades asociadas. Pero si vos sos una persona joven y sana y tenés ganas de vacunarte, está perfecto. De hecho, esto lo hacen las empresas, ni hablar del personal de salud, digamos, ahí. ¿Y por qué lo hacen las empresas? Y porque las empresas no quieren tener el ausentismo, digamos, de gente con gripe, y está muy bien. Entonces, ni hablar de los servicios esenciales, la policía, los bomberos. Imagina que si tenés un cuerpo de bomberos con la mitad en cama con 40 grados de fiebre, no tenés servicio de bomberos. Esto es una cosa elemental. Entonces, las vacunas contra la gripe, contra el COVID, y cuantas otras vayan apareciendo, dije, la de sistema respiratorio, hay que dárselas. Esto es fundamental. Para los obligatorios, ni hablar, y para aquellos que quieran, se pueden vacunar perfectamente bien. Mi recomendación hoy es: toda persona que desee debe ser alentada a vacunarse contra la gripe, y por supuesto las normas argentinas dicen que si tenés más de 6 meses de la última vacuna de COVID, tenés que darte otra dosis. Esto es más largo, pero hagámoslo sencillo así. Esto por una parte. Y después comprender lo que charlamos recién, y los virus no andan por la calle volando y me los tomo. Los virus los tenemos las personas porque ellos se replican exclusivamente en nosotros. Entonces, los expelemos nosotros a través de la vía respiratoria y contaminamos todo lo que tocamos cuando está a su vez contaminada con estas secreciones, y ahí se los llevan otros. Pasamanos, manija, barandas, estas son las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado, porque es lo normal que cuando alguien tiene un cuadro respiratorio se toca la nariz o estornuda, y como señal de buena costumbre, por eso en la pandemia del 2009 enseñamos a toser en el pliegue del codo, porque digamos, si tosemos en la mano, ya tenemos la mano llena de virus. Todo lo que toquemos va a estar contaminado. Entonces, estas son las cosas elementales que uno quiere recomendar y que van a evitar muchas enfermedades, muchas infecciones de esta etapa que, vuelvo a repetir, es lo normal, porque lo que estaba ocurriendo con la pandemia a través del descalabro epidemiológico que hizo, teníamos, tuvimos el verano anterior un pico de gripe impresionante en diciembre y enero. Estas son cosas que habitualmente no se veían, y yo creo que esto es propio del descalabro ecológico que hizo el COVID. Bueno, ahora ya esto está volviendo, el COVID está volviendo a sus niveles más bajos, con lo cual hay que ocuparse, hay que ponerlo como una virus y más, hacer lo que hay que hacer y saber que todo este conjunto de virus respiratorios que tanto afectan particularmente a los extremos de la vida, a los más chiquititos con la bronquiolitis y a los más grandes con cuadros de neumonía, etcétera, una de las formas de prevenirlo es la vacuna, y la otra es evitar lo que decíamos, el estar en contacto con muchas personas donde claro, no es posible, digamos, pues si vos te reunís en tu casa con cuatro personas y uno tiene todo, te das cuenta y dices, mirá, che, ¿por qué no venís otro día? O te lo pones lejos, lo pones cerca de la ventana, le pones un barrico, pero te subís al colectivo donde hay 100 personas que claro, bajan y suben permanentemente, no lo podés controlar eso. No, no. Doctor Ferro, le agradecemos mucho el contacto. Le hago la última fuera de esto. Usted fue el doctor de Ubisaco, ¿verdad? Sí. Ayer se cumplió el aniversario del fallecimiento de Ubi. Quería aprovechar la ocasión para preguntarle sobre... ha evolucionado mucho la manera de poder enfrentar una enfermedad como el VIH, ¿verdad? Desde aquel año en donde Ubi murió y hoy por hoy, ¿no? Mira, te voy a decir un par de cosas. Primeramente, Ubi, lo guardo siempre en mis afectos. Un excelente paciente, pobrecito, no le tocó la era de todo lo que tenemos hoy para el claro, VIH, con lo cual te voy a responder la segunda parte de la consulta. Y Ubi me regaló hace muchos años, me regaló una botella de champán francés, que la guardo, no la tomé nunca y la guardo como recuerdo de él, porque realmente era un gran tipo. Así que un saludo a su familia en esta fecha que no sabía. Así que primera parte de la pregunta. Y como Ubi había muchos en aquella época, te diría que era la mayoría. Para colmo, Ubi tenía problemas, tenía conflictos con la ley, con lo cual el tema de estar en los penales no lo favorecía para atenderse. Pero de todas maneras la situación era totalmente distinta a esto que me preguntabas. Ahora la enfermedad por VIH es una enfermedad absolutamente controlable con una o dos pastillas, una o dos píldoras por día. Lo único que tenés es que acercarte a los sistemas públicos o privados o la cobertura que tengas, simplemente diagnosticarte, haciéndote un test de VIH a todas las personas sexualmente activas. Toda persona sexualmente activa debe hacerse anualmente un test de VIH, a menos que tenga una relación absolutamente monogámica y que no haya duda de ello. La mayoría de las personas debería hacerse un test de HIV si son sexualmente activas, y si tienen, la inmensa mayoría va a ser negativas, obviamente. El 99.5 o 9.8 va a ser negativo. El 0.2 o 0.1% que resulte positivo tiene que ir al médico. Y el infectólogo y le va a hacer unos estudios, le va a dar un tratamiento y esta persona no se va a enfermar nunca. Y lo que es más importante, cuando esté bien tratado, que eso es rápidamente, el virus va a desaparecer en su sangre y en sus secreciones y no va a contagiar a nadie, así tenga sexo no protegido. Esto es lo más importante. Entonces, hacerse el test siempre, si da positivo, la terapia de hoy es absolutamente tolerable, es una píldora o dos que controlan en forma 100% prácticamente la enfermedad, con lo cual se acabó esa etapa. Esto todavía no podemos terminar definitivamente porque no tenemos una vacuna. Claro. Pero es muy difícil hacerla. Pero lo cual no hay que perder las esperanzas. Pero esto por una parte, pero la parte de la terapéutica se ha avanzado como ninguna otra enfermedad en mi conocimiento en 3 décadas. Desde descubierta, porque los primeros casos que atendimos no teníamos ni test para diagnosticarla, solamente lo hacíamos por principios clínicos, desde una enfermedad sin diagnóstico, que no teníamos los test, a estamos en el 2023 con una enfermedad que se controla por una píldora y ahora vamos a empezar a tener un inyectable que se va a dar cada 2 meses y la persona no va a tener que tomar los medicamentos todos los días. Por eso que la evolución de las terapias, particularmente con el virus del VIH, tiene una velocidad increíble. Doctor Ferro, gracias por la comunicación y sobre todo por este recuerdo en el cierre. Abrazo inmenso. Un abrazo grande. Ahí pasaba el doctor Alejandro Ferro, hablando. Nos trae tranquilidad cada vez que hablamos con el exsecretario de Salud del municipio.